Muy bien, hermanos, este mensaje que tengo para esta mañana es un mensaje de esos que uno como predicador no quisiera predicar, pero viene orden del Señor y hay que hacerlo. Cuando el Señor ordena, hay que hacerlo. Es un mensaje difícil y vamos a pedir que el Espíritu Santo nos dé a todos la revelación y la capacidad de entender y de agarrar la palabra que el Señor nos quiere hablar a todos. Por un momento, ore al Señor y dígale eso: Señor, dame entendimiento, aquieta mi alma para poder escuchar tu palabra, y que el Espíritu Santo nos hable a todos y hable a la iglesia, a todos los que están en el internet, esta palabra llegue para todos nosotros. Pedimos, Espíritu Santo, que nos dé revelación y sabiduría y que todo emisario del maligno para impedir que tu palabra sea escuchada sea atado en este lugar y en los aires. Y que tú nos des, Señor, la libertad para poder escuchar lo que el Espíritu de Dios quiere hablar a la iglesia. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hace 8 días estuvimos hablando del tema, el que recuerdan ustedes, ¿cuánto se quedó de ese tema? ¿De qué estuvimos hablando? De tocar, ¿verdad? Y cuando hablamos de tocar, pues llamen para que se les abra las puertas. Y hablamos de que qué puertas son las que yo quiero ver abiertas. ¿Y cuál fue la primera puerta que tocamos hace 8 días? Hoy toco la segunda y terminamos esta serie. ¿Cuál fue la primera puerta que hablamos hace 8 días? ¿Tocar la puerta de qué? De la provisión. Ay, sí, verdad, ahora que me acuerdo. La puerta de la provisión. Y hablamos de que tenemos dos opciones en la vida. O nos postramos y esperamos que Dios nos abra las puertas, o nosotros mismos las forzamos, corremos desesperados para que se nos abran las puertas. Y nosotros mismos, con nuestros propios recursos, nos abrimos espacio en la vida. Me llamó la atención porque uno en la semana escucha tantos testimonios, experiencias que pasan. Y me pidió una cita a una familia que ya había tenido una cita con ellos y volvieron y me pidieron otra. Y yo dije, mira, no sé para qué, porque ya hablé con ellos. Cuando ellos vinieron a la cita conmigo la primera vez, me dijeron: pastor, estamos desesperados, llevamos mucho tiempo. Esos son mecanismos preparados para llamar la atención. ¿Sí o no, Diego, que todo estaba preparado o no? Y llevamos mucho tiempo pegados orando al Señor por un milagro sobrenatural en algo y no hemos visto respuesta. Yo leí unas instrucciones y esta persona vino a la segunda cita y me dijo: pastor, me entré en un ayuno y Dios obró un milagro sobrenatural, y Dios lo hizo. Dios nos dio unas armas poderosísimas para usar, que es la oración, la intercesión, postrarnos, y Dios actúa, y Dios abre caminos en el mar, y Dios interviene. En cualquiera que sea la situación que usted esté enfrentando, cualquier situación de encierro que no vea salida, es clamar al Señor y Dios lo hace. Hoy trabajamos la segunda puerta y que debemos de tocar. Podríamos hablar de muchas, pero no más terminamos hoy. ¿Qué puerta a usted se les ocurre que cree que debemos de tocar? Ya hablamos, tocamos de la provisión. Ahora, ¿cuál cree? ¿Qué se les ocurre? Apaguemos los celulares, hagamos una pausita para mirar el aviso. Lean el aviso ya. Listo. Ahora, ¿cuál es la puerta? ¿Qué cree que se les ocurre que debemos de tocar? ¿No se les ocurre? Oración, ¿qué más? La paz. La salud. Ahí entramos. La puerta principal para tocar son las puertas del cielo. Y de ese tema vamos a centrarnos hoy. En la vida usted puede vivir con todas las puertas abiertas. Usted puede tener las puertas abiertas de los negocios, de la prosperidad, de la educación, de la fama, influencias. Puede tener todo el mundo abierto. Pero si la puerta del cielo está cerrada para usted, usted perdió todo. Por eso el Señor le dijo, ¿qué ganará el hombre si ganare todo el mundo? Va a ganar fama, un camino ancho, próspero, bendecido con todo, entre comillas, pero pierde el alma. El Señor nos dio una ruta para llegar al cielo y es una ruta, por eso dije que es un mensaje que uno dice, ay Señor, no habrá un mensajito distinto. Y uno, esta es la ruta. Porque uno le pregunta al Señor, ¿y cómo llegamos al cielo? ¿Cuál es la ruta? ¿Cuál creen que es el camino? Pues voy a mostrarles el camino, a ver si cuánto nos le medimos a esto. Capítulo 7 de Mateo, versículos 14 en adelante. Del 13 en adelante. Entren por la puerta, ¿cuál? Estrecha. Ay, hermanos. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. ¿Y cuántos? Poquiticos. ¿Qué dice? Y muchos son los que entran por ahí. Porque, pero qué, ¿cuál es la otra? Entren por ella, por la puerta, ¿cuál? Estrecha. Porque la puerta es, y angosto el camino que lleva a la vida. ¿Y cuántos? Pocos son los que entran. Esta puerta estrecha, hágase de cuenta que usted va a ir a una final, un partido brutal entre el Real Madrid y el Barcelona. 90 mil personas van a entrar, todos están afuera. La final brutal del gran partido, usted está invitado, pero le dicen, la puertica es así. Entonces, ¿qué dice? Dice, esfuércese, dice, esfuércese por entrar por esa puerta que vamos a mirar el otro texto. No es fácil, no es fácil entrar. La vida cristiana, mis queridos hermanos, es una propuesta no fácil. La puerta ancha, vivimos en el mundo de lo ancho, como he mencionado. Todo es grande, espacioso. Los centros comerciales tienen que ser grandes y con puertas ¿cómo? Anchas, porque si es así, entonces ¿qué pasa? No entran. Ya los aviones, ya no sé qué aviones van a inventar más. ¿Sabe cuál es el último avión? Bueno, ya ustedes lo saben. El avión que lleva 800 pasajeros. Los compraron los asiáticos porque es tanta la gente. Todo tiene que ser grande, cómodo, viva a las anchas. Y todos los mensajes de hoy en día de la prosperidad son viva a las anchas. Le preguntaron a uno de esos predicadores de la prosperidad que por qué usted tiene un jet privado. Dice, es que yo no me puedo hacer colas porque me agito. Yo no puedo llegar sudado a una conferencia. Qué lejos estamos de Jesús, ¿no? Qué lejos estamos de Jesús, que pudo haber tenido una flota de camellos. ¿Sería flota o no? ¿Una multinacional de camellos? ¿Cómo le llamaríamos? Pudo haber tenido lo que quiera. Y se pegaba, qué caminadas tan brutales. Y cuando vinieron algunos a seguirlo a él porque pensaron que en Jesús podían encontrar toda la solución para los problemas de la vida, alguno de ellos le dijo, maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Y Jesús lo conoce que hay detrás en la mente del hombre. Y le dice, ¿usted quiere seguir un quebrado como yo? No tengo dónde recostar mi cabeza. Y el hombre, sí, verdad. El camino y la propuesta del Señor es estrecha. Es el camino de la cruz, el camino de la obediencia, el camino de la negación. Es el camino de vivir para servir y para entregar. Es para soltar y no para acumular. Es el camino de vivir para buscar su gloria y no la mía. Hoy todo el mundo busca esto y esta es la propuesta de Satanás mismo. Llénate de gloria, de poder, de fama. Obtiene el mundo a tus pies. Me ha llamado la atención que los que estamos viendo la voz. Que la propuesta para esos chicos es: vas a tener el mundo a tus pies. Inclusive el lenguaje que le usan es el planeta. Eso dijeron ya en la última. El planeta lo vas a tener a tus pies. Y los chicos dicen: ¿qué diera yo por estar allá? El sueño de mi vida. Pero gracias a Dios, Dios ha traído un hombre ahí para mostrar otra visión. Y usted vio lo que dijo el sábado Ricardo Montaner. Cogió a todos sus muchachos, a lo que llaman sus pollitos, y oró por ellos, les impuso las manos a ellos, les ministró, esos chicos lloraban. Y después salió y dijo: si solo porque ellos, porque conozcan el Evangelio, conozcan a Jesús, si solo porque escuchen ese mensaje, eso ha justificado mi presencia en ese lugar. Qué belleza, ¿no? Individuos que la tienen clara, clara, y saben que es realmente lo que hay que buscar prioritario en la vida y no la gloria de este mundo. Pero ese es un camino estrecho. A esos individuos, ya a Falcao se la están sacando toda. Y eso es un camino estrecho, porque optar por un camino estrecho en una sociedad que nos pide todo amplio es muy difícil. Para nuestros chicos que en los colegios decidan no corromperse, ellos no meten droga, ellos no se prostituyen. Eso es un camino estrecho y van a exponerse a la vergüenza y a la burla. Decidir usted optar por la obediencia en su trabajo, el camino de la cruz, de la obediencia. A veces nos postramos porque se abran puertas, pero otras veces no se abren. Los primeros cristianos, los padres nuestros, los que fundaron el Evangelio, colocaron las bases del Evangelio con sangre. Estos individuos pagaron un precio demasiado alto. Fueron rechazados y las puertas se les cerraron de la sociedad, se les cerró del imperio, de la familia misma que lo rechazó. Todo el mundo lo rechazó. Fueron considerados la escoria de la sociedad, la vergüenza de la sociedad. Pero ellos optaron porque se cerraran esas puertas del mundo, pero optaron porque se abrieran las puertas del cielo para ellos. Y a ellos el Señor les dijo: no se preocupen por los que les matan el cuerpo. Y les matan eso. No se preocupen, preocúpense por aquel. Teman a aquel que puede mandar el cuerpo y el alma al infierno, con el cual nada puede ser apagado. Para ello las palabras de Jesús: no se emocionen solamente por estas cosas, emocionense porque vuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Para ellos eso fue lo que los mantuvo vivos, lo que los llevó a decir: entregamos todo, renunciamos a todo. Mis queridos hermanos, nos demos dos opciones en la vida: o buscamos que las puertas del mundo se nos abran, pero las puertas del cielo cerradas, o optamos que se me cierren las puertas acá, pero yo busco que las puertas del cielo se me abran. Y uno tiene que decidir qué escoge. Y la ruta es el camino estrecho, es el camino de la obediencia del mismo Jesús. En Hebreos, este fue nuestro líder. Mire lo que dice Hebreos: que él mismo optó por el camino de la cruz. Y no fue fácil, no fue que él fue cantando a la cruz: hay victoria. No, no, no, él no cantó así. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Es un texto bien misterioso, tenaz, porque habla de la encarnación de alguien que en la cruz, antes de ir a la cruz, lloró en Getsemaní: Padre, hay otra opción para salvar estos sinvergüenzas. Habrá otra forma, y no tener yo que ir a pagar mi vida, entregar mi vida en la cruz. Pero fue el camino de la obediencia. Y muchas veces, mis queridos hermanos, tenemos que llorar. Y son el lloro ante las injusticias, el lloro ante las mismas luchas de la vida, el no ver una respuesta, las mismas enfermedades, el sufrimiento mismo de la vida. Y Señor, mantengo mi fe, mantengo mi integridad, mantengo mi vida creyéndote a ti, aunque no veo, me muevo en fe, creyendo en tu palabra y en tus promesas. Este es un mundo de palancas, un mundo de influencias, un mundo donde muchos de nosotros las puertas se nos cierran. Y anhelamos que se abran puertas y no se abren, porque no tenemos el poder, la influencia, los reconocimientos. No somos de pronto de las personas más importantes de una sociedad. Entonces las puertas se cierran. Fui y hablé a un amigo que está en una posición de poder por alguien. Le dije: hermano, ¿por qué no ayudas a esta pobre señora? Lleva tantos años esperando un trabajito. Ayúdale. Nosotros también tenemos que abogar por hermanos, como lo hizo Nehemías. Hable por el hermano, por el que no tiene voz, por el que no tiene esperanza. Hable por él. Y tristemente me dijo: si viene recomendado, sí. Si viene recomendada, sí. Y ya saben de quiénes son las recomendaciones. Entonces, hermanos, es sufrir y muchas veces llorar y esperar. Señor, no es fácil. Es la ruta del camino estrecho. Y decido obedecerte, decido mantener mi integridad y no corromperme. ¿Y a quién es el Señor? Abre esta puerta. Como mencionamos hace 8 días, en el capítulo 7, versículo 21, el Señor dice: no todo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Muchos me dirán, parece que van a ser muchos, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Usted está frente a un profeta de esos y queda impresionado, ¿verdad? ¿No echamos fuera demonios? Usted ve una persona, yo recuerdo en mis comienzos de mi vida cristiana, veía una persona que echaba fuera demonios y decía: no, esa persona tiene una unción sobrenatural. Si no echamos eso y no hicimos muchos milagros, y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Asustador, ¿no? Porque el Señor dice: no, la vida cristiana no se reduce a la verbalización de unos credos, de unos rezos. Señor, Señor, y cumplo con un rito religioso. El Señor dice: no, es el que hace la voluntad de mi Padre, el que opta por la cruz, el que opta por la obediencia, el que opta por vivir una vida simple y sencilla, para poder compartir con otros. El que dice: Señor, hazme un instrumento con lo que tengo aquí en la tierra. Aquí en el segundo, en el primer culto, se me acercó una persona. Ellos son más bien nuevos en la iglesia, pero venían de otra comunidad. Me ha permitido compartir esto. Y una persona desenfrenado en hacer cosas y trabajar aquí en la tierra. Y con ese primer mensaje y con lo que Dios le habló, me dijo: pastor, qué llamada de atención. Y le dije: ¿por qué no nos había vuelto a ver? Y dijo: no, hermano, en cuidados intensivos en Bogotá. Me infarté. Y Dios me dijo: ¿qué es lo que debo de hacer con mi vida y con mis recursos? Y Dios me ha llamado la atención. Con este mensaje, Dios le ha volteado. Porque como dice, ¿no? El Señor, ¿qué es lo que busca? ¿Qué es lo que busca en su vida? Y si el Señor me ha puesto a administrar, Señor, ¿cómo puedo servir? ¿Cómo puedo tocar vidas en la tierra? Porque voy de paso. Son los individuos que decidieron caminar muy livianos. Yo tengo un amigo que predica por todo el mundo. Es un amigo de Jorge Atiencia, Samuel Escobar, un hombre que admiro mucho en su vida. Jorge también lo admira tanto. Y Y algo que me llamó la atención en alguna de las muchas conferencias que estuvimos con él es que él viaja con una maletica, esas pequeñitas, de esas que ya no le permiten a uno nada, ¿verdad? ¿No será que eso es intencional? Ya uno llega al aeropuerto y le dice, hermano, vea, es así. Y dice, ¿qué me cabe ahí? Entonces el hombre viaja con esa maletica por todos lados. Entonces un día preguntamos, le dije, ¿por qué Samuel viaja con esa maletica? Y le respondió a mi amigo, le dijo, hermano, es que yo decidí caminar y viajar liviano. Así debe ser la vida. Caminamos livianos, entre menos enredos, entre menos cosas. Hay personas que por estar enredadas en tantas cosas, la semilla cae entre espinos, los afanes, la riqueza, las cosas que tienen que hacer. No les permite tiempo para el Señor, no les permite tiempo para ser entrenados, formados para servir al Señor. Y como estuvimos hablando hace 8 días, no es que el Señor no quiere que usted trabaje ni produzca, sino que esté centrado en la voluntad de Dios en todo. Que viva buscando primero su reino y que decida vivir para hacer su voluntad y buscar su gloria con todo lo que es y con todo lo que tiene y no la gloria suya. Así vivió Jesús. Si una persona no le interesa la eternidad, este mensaje, pues puede ser que no sea para esa persona, aunque eso no lo exime de enfrentar un juicio. Una persona me decía a mí, pastor, hablé con alguien del Señor y esta persona me dijo, ¿y yo por qué necesito de Dios? Yo estoy bien económicamente, entonces estoy bien, ¿para qué necesito de Dios? Dije, mira, dile a esa persona que la propuesta de Jesús no fue venir a que viviéramos bien. Esa no fue la propuesta de Jesús. Es más, cuando lo cogieron, que querían hacerlo rey, él les dijo, venga, yo no vine a hacer un reinado aquí en la tierra. Yo voy de paso. Si Jesús, su única propuesta fuera que usted tenga todas las comodidades materiales y viva bien, entonces realmente, ¿para qué Jesús, un moralista, un positivista, un tipo de las religiones orientales sería suficiente? Conseguir a Buda es suficiente. Enseñan principios morales y cómo vivir bien económicamente, no más. La propuesta de Jesús para la humanidad fue la vida eterna. Y si no le sirve, no puedo ofrecer más. Esa fue su propuesta. ¿A cuántos eso les emociona o no les emociona? Como una noticia como regular, ¿no? Venga, no. Vida eterna no más. Bueno, esa es la propuesta. Yo soy el camino, dijo él. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Nadie vendrá al Padre sino por mí. Si una persona solamente busca la comodidad aquí en la tierra y no tiene su mirada en la eternidad, va a actuar como actuó Esaú. Esaú tenía un problema tenaz y era que tenía hambre. Y llegó y encontró a su hermano haciendo un guisado de frijoles. ¿Eran lentejas o frijoles? Pero es que hay que culturizarlo. Yo voy a hablar de bandeja paisa, hombre. Una bandeja paisa del Medio Oriente. Lo cierto era que olía espectacular. Así como a las 12:30 que empiezan a sentir ese olor brutal del almuerzo. El hombre desesperado escuchó eso y el hermano, muy vivo, le dijo, ah, yo sí le doy lentejas. ¿Pero qué? ¿A cambio de qué? Véndeme tu destino, tu eternidad y tu futuro. Porque eso era la primogenitura. Véndeme tu vida. Y el hombre que dijo, ¿para qué primogenitura? Yo lo que necesito es llenar mi estómago. Yo me voy a morir. Que muera lleno. Que muera contento. Y esa es la filosofía de aquellos que dicen, a mí no me interesa la eternidad. Comamos, bebamos, copulemos que mañana moriremos. Vivamos en desorden completo y satisfagamos nuestras necesidades de ahora. Lo que necesito es estar bien ahora. Y al precio que sea, si me toca vender el alma al diablo, dígame dónde firmo. Al precio que sea. Pero dice la Biblia que después que se dio cuenta de la embarrada que cometió, lloró por su bendición. Y el padre le dijo: ya es tarde, ya es tarde. Estaba mirando algunos textos, otra vez para anoche, y me encontré con un texto escalofriante, el de Lucas 13, versículos del 23 al 28. Es un texto tenaz, mira lo que el Señor dice. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿Quién hizo esa pregunta también una vez? Más o menos similar. El joven rico, ¿cierto? ¿Y cuál fue su pregunta? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Estas preguntas las debemos de hacernos nosotros. Nosotros debemos de estar preocupados por la eternidad. Y algunos estaban preocupados por la eternidad. Y el Señor le dice, ¿qué le dice? Esforzaos por la puerta, por entrar por la puerta angosta. No zapateando al otro ni dándole codo. No es fácil, no es fácil. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: yo no sé quiénes son ustedes. Ustedes se saben, hermanos, imagínense ustedes cuántos, porque el texto dice que el mismo Señor cerró las puertas del arca de Noé. No se puede imaginar el desespero de tantos tratando de abrir y entrar allá. Pero él dice que el Señor mismo la cerró. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Señor, pero yo estuve en las reuniones allá, y escuchamos tu mensaje, y estuvimos allá metidos. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Ay, qué susto. Allí será que el lloro y el crujir de dientes. Cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Y sabe por qué dice que porque los vea? Porque el Señor narró la parábola del rico que fue al infierno. Y no fue que porque era rico se fue al infierno. Era que vivía en unas bacanales todos los días, hacía banquete. ¿Cómo venían las bacanales que vivía el tipo? Y se fue ahí y dice que en el infierno él vio a Lázaro allá, que estaba en el seno de Abraham. Entonces parece que en el infierno van a poder ver a los que están allá salvos. Y dice: cuando vean a quienes, a Isaac, a Jacob y a Abraham y a todos los profetas del reino de Dios, y vosotros seáis excluidos. Qué terrible, ¿no? Una persona ver allá: pero es que veo a alguien que estuve allá orando juntos. Estuve en la vigilia, estuve en las reuniones con esa persona. Allá estuve. Uy, Dios nos guarde, hermanos. Pero yo le dije que es un texto escalofriante. Ustedes están, yo soy el pastor, el único que se eriza. Sí, estoy predicando erizado aquí como un gato. Y ustedes frescos allá. Señor, esto lo asusta a uno. Mis queridos hermanos, hoy se vende y se negocia la salvación porque la gente no ve esto. El que no tiene la mirada puesta en la eternidad y la puerta en el cielo, no le va a importar cómo viva acá, en el desorden que viva, qué haga con su vida, qué haga con todo. No le va a interesar. Pero el día llegará. El día llegará, mis queridos hermanos, en los cuales todos, como dice Apocalipsis 22, todos compareceremos ante el Tribunal de Justicia. Y el trono se sentará ya al Señor en su trono, y a todos nos va a juzgar por nuestras obras, como vivimos, y vamos a tener que responder por todo lo que el Señor nos puso a administrar, la vida, el tiempo y los recursos. Y nos va a decir: ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Si hay una puerta que hay que... Y yo quiero decirles, mis queridos hermanos, que Satanás tiene una puerta también abierta. Y mucha gente está yendo allá creyendo las mentiras del diablo, que tranquilo, que usted se muere y ahí todo termina, que tranquilo, que no tiene que responder cuenta, tranquilo, que Dios no existe, que eso es para los fanáticos, que eso es para los que van a las iglesias, que tranquilo. Y vea lo que dice acá Apocalipsis 9. Estaba leyendo un libro de una señora que Dios le permitió ver el infierno. Terrible lo que describió esa señora. Y bueno, la Biblia lo dice, entonces no es que es la última noticia. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Esa persona así lo vio, un pozo profundo, oscuro, abismo. ¿Y qué sale de ese pozo? Subió humo, porque hay fuego y hay candela. Y subió humo como humo de gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Se tiene llaves, tiene un pozo allá. Y del humo salieron langostas como demonios sobre la tierra. Y se le dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. ¿Tiene usted el sello de Dios en su frente o no lo tiene? Pues mire al de enseguida a ver si se lo puede detectar, a ver. No, a ver si le detecta el sello. Ay, Señor. Ay, hermanos. Nosotros tenemos que tener nuestra mirada puesta en esta de Apocalipsis 4, versículo 1. Allá es donde debe estar la mirada puesta nuestra. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Esa es la que yo tengo que mirar. Aquí me cerrarán todas las puertas, aquí me las tirarán en la cara, pero asegúrese que esta no se la cierren. Asegúrese que esta puerta no se la cierren a usted. Y oí la voz que, como de trompeta hablando conmigo, y dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Asegúrese, mi querido hermano, que hay una puerta que está abierta para usted, que es la puerta del cielo. Ahora, ¿cómo entro yo por esa puerta? ¿Cómo entro? Hemos mencionado ya algunas cosas. ¿Cómo entro por ese camino estrecho? Esa puerta tan angosta, ¿cómo entro? Aquí en la tierra entro, dígame, a ver, ustedes díganme, ¿cómo? Aquí en la tierra, fuera de todo lo que he mencionado, la más fundamental, ¿cómo entra? Todo eso lo hemos mencionado. A ver, alguien más, a ver si la cogen acá. No la agarraron acá. Muy calientico. Por un abogado. Ah, pastor, yo me la sabía. No sé por qué no la voltó. Con un abogado. Sin abogado no se puede entrar aquí en la tierra. Aquí en la tierra necesitamos el abogado. Mire usted lo que dice Primera de Juan 2, del 1 al 2. Primera de Juan: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué? Diga, tengo un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Cómo creen que entró el ladrón que fue crucificado ahí al lado de Jesús? ¿De quién se agarró? Del abogado. Y yo me imagino el desespero, el hombre ahí colgado: Jesús, acuérdate. Abra la boca, pida misericordia, pida el papayazo, aprovéchelo, aprovéchelo. Yo le decía, una vez fui a visitar a una amiga y me dijo: es una mujer consagrada para Dios, yo veo por sus frutos, veo su obra, su vida de oración, sé que es una mujer que camina en santidad y ya está muy avanzada de edad, y a veces he pensado que puede morir a cualquier momento y yo estoy muy pendiente de ella. Y hace poco me dijo: ay, pastor, una cosa que yo le pido al Señor es que no muera de infarto. ¿Y por qué? Tan rico. Se fue. tan rico, hermana. Se desconectó uno. Yo, no, pastor. Que Dios me permita arreglar bien la maletica y las cuentas. Que Dios me permita ponerme en paz, ponerme al día, hablar con el abogado para que pueda entrar con el pase del abogado. Yo no sé si ustedes entienden la dimensión de la bendición de tener un abogado. No, muy poquitos, hermano. Es que, no. Vea, hablen, yo no he estado en la cárcel, pero hablen con alguien que ha estado en la cárcel y pregúntenle a esa persona. ¿Sabe qué es lo que primero le preguntan a una persona que cogen? ¿Sabe qué es lo primero que le preguntan a la que agarran? ¿Tiene abogado? Y si dice que no, está en la olla. Yo bendigo a nuestro Padre Celestial que mandó al Señor Jesucristo, porque de tal manera amó Dios a ti, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, que se arrepienta, que confiese sus pecados, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Ah, hermanos, eso es mucho regalo. Eso es mucho regalo. Ahora, hermanos, estamos diciendo cómo entramos. Entramos con el abogado, pero mire cómo entramos. ¿Usted cree que usted entra con la ropa que usted tiene puesta? Entonces, ¿con cuál? ¿Con una nueva? Bueno, ¿y cómo sería la nueva? Un Versace acá bien tenaz. ¿Cuál sería? Miremos la ropa con que hay que entrar. Mire capítulo 22 de Apocalipsis. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. ¿Y con qué lavamos las ropas? Hermanos, eso es teología básica, con la sangre del Cordero, ¿verdad, hermanos? ¿Qué dice 1 Juan 1:9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar mis pecados y ¿qué? Y limpiarme de toda maldad. Eso es. Ahora, si volvemos a Apocalipsis, uy, esto es una eficiencia brutal, la tecnología que nos tiene acá. Saltan los versículos. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar, ¿por dónde? A las puertas de la ciudad. Más los perros, que son los falsos maestros. Todos estos falsos maestros, los que hablan y engañan al pueblo, no le predican la verdad del evangelio, no llaman al arrepentimiento a la gente, sino a pura vida ancha y cómoda y próspera. Eso es peligroso. Mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. No entrarán. Alguien en la oración ahora decía, no, es la puerta de la santidad. De una persona que ha decidido no solamente decir Señor, Señor, sino Señor, he decidido tomar decisiones. Me arrepiento, corto con esto. Tú me has hablado y lo voy a hacer. Voy a perdonar, voy a arreglar mis cuentas. Voy a lavar mis ropas con la sangre del Cordero. Se entra por esa puerta así. Yo quiero decirles una cosa. Ustedes pronto aquí en la tierra y todos vivimos. Señor, ¿quién es mi influencia? ¿Quién tiene la llave de mi bendición y de todo? Péguesele al único que tiene las llaves. Mire el texto de Apocalipsis 3. Este sí debe pegársele usted. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero. Hace su carácter. El que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra. ¿Y el que qué? Y ninguno abre. Yo tengo eso como principio en mi vida desde el día que medio lo entendí. Yo dije, Señor, yo no seré lagarto. Yo no forzaré puertas, me postraré. Y si tú las abres, las abres. Y cuando Dios la abre, no hay nadie que la cierre. Nadie que la cierre. Así es el Señor, pero también le digo una cosa, cuando Dios te cierre una puerta, como dijo alguien, no la force, te puedes herir. No force puertas. Y yo me le he pegado al que tiene las llaves. el que tiene el poder de lanzarlo usted al infierno, Dios no lo quiera, o darle vida eterna. El único que tiene ese poder es Él. Por eso hay que apegárnosle al que tiene las llaves, hermano. Al que tiene las llaves. Eso es. Como mencioné hace unos días, hay una iglesia en Bogotá que ellos ya dicen que todos este año ya tienen la llave. Y todos, esa es la meta, esta es la llave. ¿Sabe cuál es la llave? La llave del cambio del carro. Ay, hermanos. Pégesele al que le da a usted vida eterna. Al que lo va a llevar a usted a morar con Él por toda la eternidad, donde ya no habrá más muerte, ni dolor, ni llanto, ni aflicción, ni dolor, ni este cuerpo, ni las aflicciones de la vida. Allí estaremos con Él reinando por la eternidad. ¿Va a estar usted callado o no? Amén. Amén. Amén. ¿Y cómo termina el versículo? Perdón. Vuélvame otra vez a Apocalipsis. Dice: el que abre y cierra. He puesto. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Amén, amén, amén. Así, aunque eres débil, aunque has caído, aunque has fallado, pero ha mantenido su integridad. Integridad no es sinónimo de no pecar y no fallar. Es la persona que se levanta: he fallado, Señor, he pecado. Esto es para pastores, para líderes, porque aquí todos pecamos, aquí todos fallamos y violamos la ley de Dios. Pero la integridad es el individuo que reconoce que ha fallado y se humilla y se arrepiente, como lo hizo David, y lloró por su pecado y confesó al Señor. El Señor dice: yo sé eso. Aunque eres débil, aunque tienes poca fuerza, pero yo he abierto una puerta la cual nadie la va a cerrar. Yo soy hijo de Dios si he recibido a Cristo como el Señor de mi vida, si he confesado mis pecados, si me he arrepentido. Yo pertenezco a Cristo. ¿Usted lo puede decir así o no? Soy sellado con el Espíritu Santo, que son las arras, que son la herencia de la herencia de la posición adquirida. Pertenecemos a Cristo y somos lavados por la sangre del Cordero. Bendigamos al Señor por esa puerta que ha abierto a sus hijos. Esas puertas de la tierra se le han cerrado a usted. Tranquilo, hermano. El camino es estrecho, es angosto. No es fácil la vida. En el mundo vamos a tener aflicciones, dijo el Señor, pero dijo: no teman, yo he vencido el mundo. Y el Señor ha venido para ayudarnos a entrar en ese camino. En nuestras propias fuerzas no podemos. A veces sentimos que no podemos más, que desmayamos y lloramos en el camino de la vida. Pero el Señor ha dejado su Espíritu Santo para ayudarnos. Ha dejado comunidad de hermanos que oran por mí y que me ayudan para seguir en el camino, porque el camino es largo y no es fácil. La ruta no es fácil. Mensajes como estos no atraen multitudes, pero yo me pregunto si Jesús hoy predicara en esos grandes auditorios que solamente hablan a la prosperidad, sí, la gente estaría ahí. Si la gente estaría ahí. El joven rico le dijo a Jesús, él quería la vida eterna, pero la quería viviendo en camino ancho y en puerta ancha. Y cuando Jesús le presentó la propuesta de qué era seguirlo a él, dijo: la propuesta no me sirve. Porque quieren, muchos queremos puerta ancha, ir al cielo sin pagar ningún precio. Sin pagar ningún precio. Y esto es un precio de la obediencia, mis queridos hermanos, del arrepentimiento y de decisiones que todos tenemos que tomar. Pero a cambio, como el Señor le dijo: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre celestial os ha placido daros el reino de los cielos. Amén, amén. Por eso esos discípulos la entregaron toda. Esos discípulos la tenían clara, sabían a dónde iban, y por eso renunciaron a todo. Voy a terminar haciendo aquí una oración para las personas que quieran venir y hacer una reconsagración a Dios. y asegurarse en una oración otra vez que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. Y voy a pedir a algunos que quieran venir al altar o ahí en su lugar donde están, postrarse y decir: Señor, yo quiero hoy asegurarme una vez más que yo estoy inscrito en el libro de la vida, que si tú vienes hoy por mí, yo pueda ir y entrar por las puertas del cielo, que yo pueda hoy, Señor, tener esa convicción en mi espíritu profunda de que yo te he recibido como el Señor de mi vida. Y venga a rendir, mi querido hermano, aquellas cosas que no te han dejado caminar y optar por la obediencia. Tal vez estés buscando solamente la puerta ancha y la comodidad de tu propia vida, y como Esaú estás negociando tu salvación por un plato de lentejas. Tal vez como Esaú no le importe la eternidad. Pero mi querido hermano, esta palabra Dios la ha enviado para ti y para mí, para que mañana no venga el lloro y el crujir de dientes. Y diga: ¿cómo escuché tantos mensajes? ¿Cómo escuché la palabra? Pero hice caso omiso. Escuché más al diablo. Escuché más la mentira del diablo, que me decía que yo debía de vivir una vida así, ancha, cómoda, en placer, en perdición y en pecado. Mi querido hermano, esta palabra Dios la ha enviado para tu propia vida, para mi propia vida. Mañana el Señor te recordará esta palabra. Y muchos que han optado por otra vía en la vida, el hecho de que no crean y que vivan indiferentes y no escuchen, no les eximirá de un día estar frente al trono de juicio. Guárdanos, Señor, de ser aquellos. Ay, Padre, protégenos. Que vean allá a los hijos de Dios, a los que decidieron lavar las ropas con la sangre del Cordero, y digan: ¿por qué yo no estoy allá? ¿Por qué estoy excluido? ¿Por qué no me forcé para entrar por la puerta estrecha? Todos ahí, los que quieran, repitan conmigo esta oración, y los que han pasado adelante, dígale: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador, que he vivido, Señor, según mi propia voluntad. No he vivido para adorarte, no he vivido para honrarte a ti, ni para traer gloria a tu nombre aquí en la tierra. Perdona todos mis pecados y lávame de toda mi maldad. Que la sangre de Cristo me limpie. Lava mi mente y mi corazón, y someto mi vida y mi voluntad al Señorío de Cristo. Someto todo lo que soy y todo lo que tengo a tu Señorío. Lléname con el Espíritu Santo. Toma control de mi mente, de mi corazón y todo lo que soy, de mi voluntad. Inscríbeme en el libro de la vida. Séllame. Séllame, Señor, con el sello del Espíritu Santo. Si tú has hecho esta oración, confiese y diga: Señor Jesús, gracias porque te pertenezco a ti. Mi vida pertenece a Cristo. Mis hijos pertenecen a Cristo. Dígalo y confiéselo. mi hogar pertenece a Cristo, no pertenecen a las tinieblas. Satanás no puede destruir a mis hijos y no puede destruir mi hogar y mi vida. Me podrá perturbar, pero no podrá acabar con mi salvación. Yo pertenezco a Cristo, soy de Cristo y vivo para Él y para hacer su voluntad. Mi nombre está inscrito en el libro de la vida. Confiéselo si usted lo cree. Confiéselo si lo cree. Con la boca se confiesa lo que se crea. Y dígale: Señor, mi nombre está inscrito en el libro de la vida. Pertenezco a Cristo. Y todos los demonios que quieran destruir mi vida, y todas las fuerzas de las tinieblas, todas las tentaciones del diablo, yo las resisto en esta hora. Resisto toda fuerza del maligno y toda mentira del diablo. Huye, todo espíritu de suicidio, huye en esta hora en el nombre de Jesús. Todo espíritu inmundo lanzado para destruir tu mente y tu corazón, huye en esta hora. Somos de Cristo, pertenecemos a Cristo. Soy lavado con la sangre del Cordero. Y si tú hoy me llamas, yo puedo entrar por las puertas del cielo. Y allí encontraré a mi Padre Celestial, recibiéndome con un abrazo grande, diciendo: ven, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Alaba al Señor por un momento, mi querido hermano. Alábalo y bendígalo por ese abogado que tienes. Ay, sin ese abogado no podríamos hacer esta oración. Sería imposible. Sin ese abogado no podríamos acercarnos. Solo por la obra de Cristo en la cruz fue posible que yo pueda venir como ese condenado al patíbulo y pedir perdón y pedir gracia. Y tú la has extendido para mí. Tú has extendido esta gracia para mí. Por un segundo, ora por el que tiene a tu lado. Si es tu familia, dígale: gracias, mi Padre, porque ellos son salvos. Mis hijos, mi esposa, mi hogar son salvos. Pertenecen a Cristo y no pertenecen al diablo. La bendición de Dios está con nosotros. Alaba al Señor por un momento, mi querido hermano. Dele gracias por esta palabra que la ha enviado a tu propia vida en esta mañana. Es una palabra del Espíritu Santo. No es una palabra que llena multitudes. No es una palabra de aplausos. Es una palabra de un llamado a la santidad y al arrepentimiento. Porque Él vuelve pronto. Él viene pronto.